Tony, cero, ey. Se quieren sentirse bien, solo está para comer. Quiero el precio del poder y 2000 en cada pie. Quiere sentirse bien, el precio de mi poder. Se le llueven los bichos, se le llueven los bichos. Se quieren sentirse bien, solo está para comer. Quiero el precio del poder y 2000 en cada pie. Quiere sentirse bien, el precio de mi poder. Se le llueven los bichos, se le llueven los bichos. Tengo su boom, manda pick. Con la plata tengo un tic, sumo dinero con click, ey. Ya no queremos los bricks, ni troca ni fama, papi, me quité. Cero nepito otra vez, que el caché lo tripliqué, Lili, ya no me lloré. Te dije que iba a llover y llueve dinero. Llego a mi barrio, salen los guachines, saludan los perros. El vecino de siempre, la esquina de siempre y el mismo que os quiero. Los pibes de siempre, la misma de siempre, comprando unos sueltos. Acá no gusta tu pelo, ni tu cara de pendejo canchero. Y mi parra palencio verdadero, Como Charlie le pego al lotero. Nadie me pregunta lo que yo no quiero. Y salí de la crisis, tal cual como quise. Yo no paralice, que fue difícil. No fácil, no cise. Fuerte sin bíceps y duro. Tú, trap, una mierda, lo juro. Nivel amateur prematuro. Hey, tú, hablando tanto por el culo. Bájale la peli o te curo. Brr, que cuando peleo me nublo. Saluda a los que están detrás del muro. La gente en la calle entiende lo oscuro. Me robo un kilo y salí del apuro. Siempre está para comer. Quiero precio del poder y 2000 en cada pie. Quiere sentirse bien, el precio de mi poder. Se le llueven los bichos, se le llueven los bichos. Se quiere sentirse bien, solo está para comer. Quiere el precio del poder y 2000 en cada pie. Quiere sentirse bien, el precio de mi poder. Se le llueven los bichos, se le llueven los bichos. Zero, zero, zero.